Esmale hizo el servicio militar, y de los buenos, esos largos hizo los servicios militares que hizo Esmale, y así quedó. ¿Cierto, Esmale? ¿Cómo le va? Tal cual, año 1987, Escuadrón de Ingenieros Blindados 1 acá en Olavarría. Bueno, y así quedó, ¿vio? Quedó corregido el amigo Esmale. Discutido el tema, Discutido, es muy discutido. Bueno. No sé, yo no lo hice el servicio militar, así que no puedo opinar al respecto. No. Pero bueno. ¿Qué sé yo? ¿Vio? Pero para mí, pero la verdad, hay algunas cosas que se enseñan en casa, y que los papás tenemos que ponernos al frente de las cosas que corresponden. Acá me pone Lalane, por ejemplo, Infantería de Marina, año 84, tendrías que hacerlo, gordito, me pone. No tengo estado físico para servicio militar, mi amigo. ¿Cierto, Esmale? Bueno, vámonos un poquito de economía. Bueno, ahí pateó la pelota el córner y hablemos de economía. Exactamente. Sí. De deporte tampoco vamos a hablar. No. Pero vos sabés que en materia económica se están apilando datos de menor actividad, de menor consumo, de menor poder adquisitivo. Es decir, son datos que están saliendo a la luz, cómo cae la actividad industrial, cómo se está frenando el consumo y cómo el poder de compra de los argentinos es cada vez menor. Claro. Mientras tanto, en ese combo, vos tenés que la inflación se encuentra prácticamente petrificada, si querés, en el, un 35%. Uh-huh. Este número se va a mantener, a pesar de que el número de inflación que viene para el mes de abril, va a ser alrededor del 2. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que va a ser un número bajo, se mantiene esta proyección anual. Con lo cual, están haciendo un nuevo consenso, que es que la Argentina empezó a transitar una estanflación, es decir, un periodo de estancamiento en la producción con suba de precios. Claro. Un escenario es este, con consecuencias en el nivel de vida de la población y con consecuencias en el nivel de rentabilidad de las empresas. El escenario de esta inflación afecta a todos los actores de la economía. ¿Por qué? Porque por un lado tenés poca o nula generación de empleo, lo estamos viviendo en estos momentos, hay salarios negativos en términos reales, es decir, el alza de los salarios es un componente importante, pero en los últimos meses o en los últimos años los salarios han crecido por debajo de la inflación real que tuvimos. Se están manteniendo los empleos a costa de menores ingresos, es decir, para tratar, esto fue muy claro si mal no recuerdo, el titular de la UOM, cuando dice, es preferible lograr un aumento más chico pero que no se pierdan puestos de trabajo. Claro. Y a su vez, desde el lado de las empresas reducen márgenes de ganancias. ¿Cómo se sale de una estanflación? Y ojo con esto, porque muchas veces vamos a ver que se sale o nos van a decir que se va a salir otra vez fomentando el consumo y todo lo demás. Acá se sale incentivando la oferta, es decir, que las empresas produzcan más, pero para las que empresas produzcan más tiene que haber inversión y reglas claras. Entonces, la única forma es ver cómo creo que es hoy, si la memoria no me falla, que viaja Kicillof con Débora Giorgi a Brasil. Claro. Que es para cerrar el tema de a ver cómo recomponer la relación bilateral comercial con el tema automotrices. Uh-huh. Están viniendo una delegación de China, ya vino una delegación de Arabia Saudita. Bueno, a la medida que vengan capitales, no capitales para invertir en lo financiero, sino para invertir en capital, de esto salimos y salimos bien parados. ¿Cómo sigue esta economía? La pregunta es más que nunca pertinente, diría hoy, porque es conveniente aclarar que el trabajo sucio del ajuste recién empezó o estamos en los comienzos. El ajuste apenas se está materializando en estos momentos. Recién estamos comenzando a ver las primeras consecuencias. Básicamente, porque no ha habido hasta ahora un ajuste importante en el sector público, especialmente en el sector público nacional. Las provincias, yo diría que por ahí no, el ajuste también lo tienen que hacer, pero tienen unos números mucho peores que el gobierno nacional, que tiene margen para hacer el ajuste. ¿Y por qué el sector privado lucha para evitar que ser el único que pague los platos rotos, como hasta ahora está quedando claro, a través de las negociaciones paritarias, las medidas de fuerza que han marcado la agenda de las últimas semanas? Primero fueron docentes, luego fue el paro general de estas organizaciones sindicales que no están alineadas con el gobierno. ¿Y por qué decimos que esto no alcanza? Principalmente porque la política fiscal no ha cambiado demasiado su curso, con un aumento del gasto público que ni siquiera da señales de estabilización. Es decir, el gasto está creciendo por arriba de los ingresos en la República Argentina. Y sin esto no se puede resolver. Si esto no se resuelve, no se corta la preeminencia fiscal, que ha sido la norma en los últimos años, por lo que el Banco Central de la República Argentina sigue estando bajo presión. Tanta es la presión y tanto es el deterioro del margen de maniobra que incluso las buenas noticias, como puede ser el ingreso de los dólares por la liquidación de la cosecha, no son noticias que, vamos a llamarlas así, para descorchar champán como eran antes para la autoridad monetaria. O sea, inclusive las buenas noticias terminan no siendo tan buenas noticias. Claro. En este escenario, el efecto de las medidas anunciadas en los últimos meses, en estos últimos días, tiene vida corta. El mix de políticas que logró esta sensación de calma que estamos teniendo en materia económica será insuficiente en algún momento próximo para seguir sosteniéndola. Las presiones sobre la inflación, sobre la actividad, sobre el mercado cambiario, tanto el oficial como el no oficial, no tardarán en ser noticias de primera plana dentro de unos meses, y al ajuste le faltará una o más vueltita de tuerca. Esto no es ni más ni menos lo que venimos diciendo desde enero. ¿Qué decíamos allá en enero? Que la devaluación sola por sí no servía, que faltaba hacer algunas otras cosas, que se iban poniendo parches, que estos parches lo único que hacíamos era patear la pelota para adelante. Bueno, ahora los números empiezan a estar demostrando eso, directamente. Los números están empezando a demostrar que eso de patear la pelota para adelante y ver qué es lo que pasa, llega un momento que la pelota te la chocas y sí o sí algo tenés que hacer. ¿Eso qué significa? Que sobre mitad de año el Estado sí o sí va a tener que hacer un ajuste, pero el gobierno, desde las cuentas fiscales del Estado. ¿Sí o sí? Bien, bien. ¿Cómo venimos? Ahí vamos, muy bien. Vos sabés que durante el fin de semana fue noticia, yo te diría, prácticamente salió en un matutino de mucha circulación, pero salió también en los canales nacionales, y no, nos dimos una vuelta por la barriga, pero el día sábado decía la transición, la realidad es que sí. Estamos hablando del tema de si te conviene pagar con tarjeta o en efectivo por los descuentos que te hacen. A ver. Y vos sabés que es cierto que está quedando atrás esa época en que elegir entre pagar en efectivo o pagar con tarjeta era lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, abrir la billetera para sacar el billete del Roca, digamos, o sacar la tarjeta de débito o crédito, era exactamente igual para el consumidor. Lo que se empezó a ver, y se ve en los últimos meses, que los precios de contado, y cuando hablamos de contado efectivo, y los que rigen para comprar con plásticos, dejaron de ser iguales. Ojo, en la Argentina sigue estando la ley 25.065, que obliga a los comercios a no efectuar diferencias de precio entre los distintos medios de pago. Esa ley sigue estando vigente. Ahora, a pesar de que están prohibidas las diferencias, en algunos comercios, usar la tarjeta de débito, usar la tarjeta de crédito, y te estoy hablando de tarjeta de crédito en un pago, no en cuotas, en un pago, ya implica pagar con, yo diría, un piso de un 10 y un máximo de 40% de diferencial. Este fenómeno que se está acentuando este año con la escalada de la inflación, se está dando tanto en comercios medianos como en chicos, los comercios grandes esto no se ve, que están tratando de desalentar las operaciones con tarjeta. ¿Por qué desalentar las operaciones con tarjeta? Esto tiene que ver, por un lado, por los costos, los descuentos que le hacen al comercio, es decir, si el comercio hace una venta de 1.000, después no recibe 1.000. Uh-huh. entre los gastos administrativos, las comisiones, ¿sí? Los impuestos reciben menos de 1.000 por un lado, y por otro lado, los tiempos desde el momento en que se hace la venta y que le acreditan la plata al comercio. Ajá. De ahí que muchas veces nosotros nos encontramos que vamos, y te estoy hablando acá al centro de Olavarría, Jorge, nos encontramos con que no nos dicen que es tanto más, sino que surge de descuentos. Entonces vos tenés, el precio es tanto, si me pagás con tarjeta de débito te hago un descuento de un 10, pero si me pagás en efectivo te hago un descuento de un 20, y si me pagás con tarjeta de crédito es el precio que te di, punto. Ajá. Entonces la brecha surge por estos descuentos, que en especial se da para el pago en efectivo, que muchas veces, lejos de ser ofertas puntuales, alcanzan a toda la mercadería. Es decir, que no estamos diciendo que es para comprar determinado producto, sino que es para llevar lo que te lleves. Por lo tanto, cada artículo termina teniendo prácticamente dos valores. Uno, el valor para si lo pago con plástico, y otro, el valor si lo pago en efectivo. A pesar, repito, de que esto está prohibido por la ley 25.065, que prohíbe precisamente que haya dos precios por el mismo producto, pero la diferencia se produce de hecho porque cuando el cliente va a pagar le suelen ofrecer un descuento de contado. Y esto se da básicamente porque hoy muchas veces los comerciantes necesitan la plata urgente para poder recomprar y no que necesitan la plata dentro de 96 horas o ni hablar si es con tarjeta de crédito dentro de un mes. Ajá. Sin contar, vuelvo a repetir, los gastos administrativos y las comisiones que le sacan. Entonces, de ahí que es los descuentos que estamos viendo hoy en la calle, acá en Olavarría. Bien, bien, bueno, para tenerlo en cuenta. La verdad no sabía que había una ley que lo prohibía esto. Sí, a ver, la ley lo que te prohíbe, pero fíjate, Jorge, ¿no? La ley lo que te prohíbe, la 25.065, es tener dos precios. Uh-huh. Es decir, que el comerciante no puede poner, si querés, un cartel que diga con tarjeta de crédito tantos pesos, con tarjeta de débito tantos pesos y con efectivo tantos pesos. Uh-huh. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Claro. Con lo cual, yo te pongo el precio, pero si me pagás en efectivo te hago el descuento. Uh-huh. Entonces, literalmente, el hecho de hacer un descuento no implica que haya dos precios, pero en la práctica sí. Claro. No sé si se entiende. Sí. Entonces, estoy adentro de la ley sin estar cumpliendo la ley en realidad. Bien, lo que conviene usar la tarjeta es con el combustible. Con el combustible te conviene, sí, a ver, repito, esto no se da en los grandes, claro. Está claro, ¿no? Sí. Ni en los combustibles, ni en los hipermercados. Cuando a mí me toca ir a comprar a un comercio denominado de los chicos o de los medianos chicos, pregunten siempre, a ver, ¿qué descuento tengo? Si pago en efectivo, si pago con tarjeta de débito, si pago con tarjeta de crédito en un pago. Y ahí nos vamos a dar cuenta si nos conviene o no nos conviene. Bien. No, digo, con el combustible te conviene. Ya sí, lo pagás en... Echás hoy y lo pagás en junio. Sí. Y te chupaste un aumento. Recordemos que viene un aumento ahora. Sí. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿eh? El precio del combustible. Ayer sí en el tanque. Ay, qué dolor en el alma. Sí. 580. Yo te iba a decir 600 pesos, seguramente. Sí, 580. Sí. Antes del aumento. Andaba con el olor. Pero sí, antes del aumento, sí. Sí. Qué bárbaro. Y la nafta más económica ya no hay. No. Desapareció el... Desaparecerá hasta el martes. No, ¿hasta cuándo aumentan? El primero. El primero. Que es miércoles, ¿no? Que es miércoles. El miércoles. Miércoles o jueves. No, el jueves, perdón. Claro. Jueves primero, viernes 2. Volverá a haber nafta económica el... Sobre el fin de semana, lunes de la otra semana. No. Nada, el miércoles a las 05. Ah, bueno, sí. El jueves a las 05. Seguramente. Algunos se la guardan. Esa no me la guardo, no me la creo. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles, abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.